ya les vamos a dar la bienvenida a septiembre, mes de la patria, mes de novedades, ¿cierto? Mes de sorpresa, mes de cueca. ¿Ah? Estamos contentos también por eso, además que se están arreglando los días. Ya, ¿ah? Al igual que en esta tarde, vamos a comenzar a tener días más calurosos, días más agradables, días más primaverales. Así que por eso y más estamos contentos de poder acompañarle en este 31 de agosto. Todavía no podemos celebrar, ¿ah? Tengo entendido que por ahí estuvieron haciendo algunas celebraciones de que habían pasado agosto. Y no, no se pueden adelantar si no sabemos qué va a pasar de aquí a un par de horas más. No quiero ser trágico, pero puedo salir a la calle y me pueden atropellar y capaz que no pase agosto. Así que mañana martes, cuando ya tenemos que celebrar y alardear y todo lo demás, pasamos a agosto. Pero hoy todavía no, así que cuídese y abríguese. 3 de la tarde con 11 minutos, comenzamos. Y el orgullo por el suelo.

parara. Faltan 25 minutos para las 4 de la tarde, 25 para las 4. Estamos en la tarde fantástica, ¿eh? Acá en 92.3 FM. Y hoy, ¿cierto? Sonando a través también de la amplitud modulada del 970. ¿Eh? Un saludo para toda la gente que nos escucha en el campo, que nos escucha en gran parte de la región del Maule, donde el dial de Radio Lautaro del 970M tiene una cobertura pero tremenda, ¿eh? La decana, la clásica Radio Lautaro de Talca. Así que están conectados con nosotros también a esta hora y le mandamos un saludo a todos los sectores rurales, ¿eh? A la precordillera, ¿eh? A todos lados, a todas las gran cantidad de comunas de la región del Maule donde llega este dial con historia y que también ahora nos pueden escuchar. Estamos a 31, todavía no pasamos agosto, esperemos pasarlo, esperemos llegar al final de esta jornada sin novedad. Yo voy a celebrar mañana, insisto, yo mañana me voy a pegar mi celebración, si es que no lo dejo para el fin de semana, de haber pasado agosto. Pero yo creo que es un error celebrar pasar agosto antes, ¿no? No, pues no hay que adelantarse los hechos, hay que celebrar cuando ya se pasó ya. Mire que la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Qué lamentable lo que le pasó al relator del CDF, pues. Imagínese, fue a trabajar a Viña del Mar, relató el partido, súper bien, tranquilo, el hombre talentoso, iba camino a su casa y lamentablemente las cosas del destino dijeron, hasta aquí nomás llegaste tú. Entonces, por lo mismo digo yo, no nos adelantemos a lo hecho. Porque no sabemos si en 5, 10 minutos, en una o en dos horas más vamos a estar aquí o no. Así que, cuando sean las 12 con un minuto de esta noche, ahí usted tiene que decir, pase agosto. Antes no, mire que el que se anticipa le puede llegar una sorpresa. Y andamos tan quemados, anda la pelá cerca, como dicen por ahí. En el campo, decía un amigo, anda la pelá cerca, oiga, no sé qué pasa. Así que, el de arriba nomás sabe, hay que dejárselo todo al de arriba nomás, chiquillo. ¿Ya? Déjeme ver por acá. Ya luego le voy a seguir comentando otras cositas que han ocurrido durante el fin de semana. Nos llegan noticias desde Molina, ¿cierto? Que ya se las vamos a estar contando también en esta su tarde fantástica de lunes. La temperatura hace harto calor. Tenemos una temperatura bien primaveral de aproximadamente 23 grados, si no me equivoco. Me van a corroborar de inmediato. 23 grados en Talca. Cielos prácticamente despejados. Una agradable temperatura. Saque la ropa. Usted que le tocó lavar hoy día la ropa, sáquela al patio, aproveche el sol porque se le va a secar de inmediato, ya que cuando están nublados los días o cuando llueve gran parte de la semana, hay que estar gastando en la estufa, hay que estar dejándola ahí adentro de la casa, no se seca nunca la ropa, es un tremendo atado. En cambio ahora, el sol ayuda y mucho.

pudiera. Comentando acá con nuestros compañeros, ¿cierto? El programa de ayer de En Su Propia Trampa, que da que hablar, ¿eh? Por lo demás le va bien en sintonía, ¿eh? Marca bien, son casos interesantes y que son tomados desde otro punto de vista, porque si bien antiguamente estos casos de pedófilos y de aprovechadores y de todo eran tomados normalmente por los programas de investigación como Contacto y eso, ahora ellos lo hacen, pero desde una mirada más fácil de entender y de seguir, ¿ah? lo que hace que a uno le entretenga. De hecho, se ríen mucho en el programa, tratan de hacerlo bien, bien dinámico en ese sentido. Y ayer el caso le tocó caer en su propia trampa a un caballero de 53 años que le gustaba juntarse con niñas de 14, niñas de 15 años. Y les mandaba, el tontito este, les mandaba videos de alto calibre a las niñas, ¿cierto? Las hacía juntarse con ellas. Y bueno, el programa ahí le hizo la vida imposible durante un par de semanas. Y al final casi le sacaron a la que le dije en el centro de Santiago. Lo agarró el tío Emilio, famoso tío Emilio, ¿eh? Yo creo que tiene que andar con seguridad el hombre, ¿eh? Hace un muy buen programa, pero ¿cuántos de estos malandrines no le tendrán sangre en el ojo? Pero de que hace buen programa es bueno. Y anda, está libre. Claro, recibió denuncias. Cada una de las niñas tiene pruebas, ¿cierto? Porque el hombre mandaba grabaciones. Entonces sale su cara. Hay grabaciones de voz de él también y todo. Pero está libre. La justicia dice que no es un peligro. Eso quiere decir que hoy en día que un caballero le gusten las niñas de 14, de 10 años, no es un peligro para la sociedad y tiene que estar libre. Mientras que el que le pega a... Le pegó una mesa en el estadio fiscal, lo tuvieron encarcelado toda la noche. Para la justicia es más peligroso un jugador de fútbol que patea una mampara que un caballero que trata de violarse a las niñas a través de internet. Está mal pelado el chancho, dicen por ahí. ¿Será así o no? ¿Qué está pasando en este país, señores? Ay, Dios mío, ¿eh? Tendremos que jubilar a todos los jueces y que venga una nueva camada con nuevas órdenes, con... ¿Ah? No sé, yo... Yo digo, con palabras simples, para que la gente nos entienda. ¿Cómo me van a perdonar, ¿eh? ¿Cómo no se van a pegar la cachada? Que está mal pelado el chancho, que están tomando malas decisiones. Y claro, los jueces dicen, pero es que la ley está escrita así, yo no puedo hacer nada. ¿Y qué están esperando para cambiar todo esto entonces? Es una excelente pregunta, que no solamente yo la estoy haciendo, sino que se la han hecho en todos los medios de comunicación, los diarios, los portales, y todo el mundo reclama, pero parece que en el nivel central allá en Santiago dicen, ah, déjenlos que hablen. Allá con ellos, no. Ojalá cambie esto algún día, de verdad. Lo necesitamos por el bien de todos y porque cuando tiempo atrás decían que la gente se iba a vivir a regiones para buscar tranquilidad, no quería estar mucho en Santiago, Eso es mentira. Porque hasta la gente del campo que antiguamente vivía de la tranquilidad, hoy ya no la tiene. Hoy los ladrones se... A ver, ¿cómo lo puedo decir? Se cansaron de robar en la ciudad y están yendo a robar a los fundos, están yendo a robar al campo, a la gente que mucho le cuesta. ¿Ah? Independiente que la persona sea millonaria, no tienen por qué asaltarla tampoco. Y contratan seguridad, y contratan cámara, y instalan estas panderetas gigantes, y yo no sé cómo lo hacen. ¿Ah? ¿Será que realmente son más inteligentes que la propia policía? Algo está pasando. La tierra está en peligro, como alguien decía por ahí. Me acordé de esa frase de alguien que lo decía y que no estaba muy equivocado. Del gran Alfonso Fernández. Le mandamos un saludo también, pues. Él, en su programa La Feria del Hogar, inmortalizó y popularizó eso de la tierra está en peligro. Bueno, que lo hacía por los temblores y todo eso. Pero digámoslo, la tierra está en peligro ahora también. Por la sociedad en la que estamos viviendo. ¿Ah? Cuando dijeron algunos que el fuego no iba a destruir el planeta, cuando tampoco dijeron que el agua la iba a destruir, sino que los que iban a destruir la Tierra íbamos a ser nosotros mismos. El mundo se va a acabar cuando nosotros mismos lo acabemos. Y lo estamos acabando. Y yo creo que no andamos... ¿ah? Yo creo que la persona que dijo eso, que no recuerdo quién es, no andaba tan perdida. Después vamos a seguir hablando sobre nuestra sociedad. Para no aburrir a la gente, le tengo que contar que estamos con Silencar, que cuenta con silenciadores flexibles y mufflers para que puedas transformar tu auto en un vehículo deportivo. Silencar en la 10 Oriente 7 y 8 Oriental, que está. ¿Será Cabolgas? No se preocupe, llame al 222-2073 y al 223-1555, los teléfonos de la distribuidora de gas abastible de don Sergio Quiroz, que está para atenderle en esta tarde de lunes 31. Usted llame, haga el pedido para que nuestros amigos de la distribuidora de gas abastible de don Sergio Quiroz le lleven el gas a su hogar. Y la importadora y comercial Victoria tiene dos locales en pleno centro de Talca. En uno va a encontrar todo el menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para la cocina y mucho más. Y en el segundo local están todos los artículos para cumpleaños. ¿Ah? Para que no falte nada en esa celebración especial, vaya importadora y comercial Victoria y sus dos locales, en la 1 Sur entre 9 y 10 Oriente, los locales verdes de la economía. Nos quedamos con la música de los argentinos de Miranda. Mentía. Digamos lo que se sienta en la piel. Aquella noche nada salió muy bien. Quisiste dar un paseo con él. Qué mala idea hacerlo donde yo esté. No nos tenemos ni un poco de amor. Y sin embargo esto no se terminó. Y ahora pasamos de mal a peor. Y si hoy te veo con él los mato a los dos. Es un decir, no es literal. Pero quisiera hacerlo en realidad. Lo sé ya, son para mí algo difícil de llevar. Yeah. tarde fantástica. Fantástica. Para que no te vayas tan luego al psicólogo, cárgate de la energía más positiva de la radio. Con la música que a ti te gusta. La tarde fantástica. Fantástica. Continuamos en La Tarde Fantástica. Para mí, un tributo te brindo al fin. Ensayo mi despedida. En este tren no me vuelvo a subir. Abriendo tu dolor, de la suerte me llegó. Ya no guardo más rencor. Dame tu tequila para olvidarme de tu amor. Tu nombre posado, mi camisa. Cheque nada más cómo suena esta rola instrumental. La segunda hora del programa estábamos haciendo para ustedes. Acá en el 92.3 FM y 970M. Ah, en Fantástica. Lunes 31, no he revisado el calendario, pero lo vamos a revisar de inmediato para que nos para que veamos quién está de onomástico el día de hoy, a quién celebramos el santoral de hoy. Ramón. Lunes 31, San Ramón. Felicidades para todos los Ramón. Lo pasen muy, pero muy bien. ¿Ah? Que tiene algún Ramón por ahí, salúdelo, aproveche, temprano todavía, así que aún tiene tiempo para, si tiene, su marido se llama Ramón, su hijo se llama Ramón, algún cercano, algún familiar, algún hijo suyo, mi querida amiga, entonces lo puede aprovechar de regalonear con, no necesariamente un regalo, sino que quizás una rica comida, una rica once ya, que se viene, ¿ah? Claro, lo puede recibir ahí con algo rico que le guste a Ramón en su día, en este lunes 31. Felicidades. Lo mismo también para todos los Ramón, perdón, para todos los que están de cumpleaños. Los Ramón también van a celebrar, pero los cumpleañeros también. Hay mucha gente de cumpleaños, de hecho, yo tengo que saludar, después voy a hacerlo. No una cumpleañera, sino que una amiga, la Lili. que me está escuchando por allá por el sector de Dubao, más o menos cercano a Dubao. Le mando un cariño grande a la Lili, que me estaba pidiendo los saludos hace un ratito ya, y a mí se me había olvidado, pues ya. Cariños para ella también, para toda su gente. ¿Cierto? Sí, pues muchos, pero muchos cariños para ella, para su hijo, para su marido, también para todos que están por allá. ¿Ya? Listo, pues para toda la gente que vive también en el campo, en los sectores rurales, muchos saludos desde La Fantástica, en vivo y en directo, compartiendo en esta calurosa tarde de buena música. Ahora, junto a los Vázquez, Mi Amante. Eres mi silencio, mi debilidad. Eres lo que sueño, eres mi ansiedad. Horas de pasión que tengo que ocultar. Eres mi secreto, mira, el único secreto eres tú. Mi amante, mi amor secreto, mi debilidad. Mi cómplice, mi confidente, mi necesidad. Drama. Eres mi motivo para traicionar. Mezcla de placer y culpabilidad. Mi rincón oculto en el celular. Eres mi secreto, mi gran único secreto eres tú. Secreto, mi debilidad, mi cómplice, mi confidente, mi necesidad, drama. La quita, no habrá quien cure tu herida. sufriendo, vivo sufriendo por ese amor tan grande que aún llevo dentro, que aún llevo dentro. Cuando yo lo tenía, no lo veía, no lo veía. Y ahora que lo he perdido, yo no lo olvido, yo no lo olvido. Ay, amor querido, si pudiera verte, si yo te tuviera, no volvería a perderte. Cuídala, cuídala, dile que la quieres. Cuídala, cuídala, tú que aún la tienes. Cuídala, cuídala, que sin ti la vida viene y te la quita, no habrá quien cure tu herida. Cuídala, cuídala, dile que la quieres. Cuídala, cuídala, tú que aún la tienes. Sin ya la vida, y él te la quita, no habrá quien cure tu herida. Las 4 de la tarde con 18 minutos, 4 con 18, siempre juntos a... La importadora y comercial Victoria, que tiene todo en menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para la cocina y mucho más. Además, los artículos para cumpleaños en su local Victoria Cumpleaños, ahí al frente. Ah, ¿en dónde está importadora y comercial Victoria? En la vereda norte. ¿Dónde está comercial Victoria? En la 1 sur entre 9 y 10 oriente. ¿Ah? Vereda sur, todo en menaje, decoración, todo para el hogar. Y en la vereda norte, todo para los cumpleaños, para que no falte nada, para que visite usted también importador y comercial Victoria. ¿Se le acabó el gas? No se preocupe, llame ahora mismo a su distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós. Los teléfonos son el 2-22-273 y 2-23-1555. Llame ahora, haga su pedido y verá cómo rápidamente usted tendrá el gas en su hogar. Reparto gratis a todo Talca. También Silencar está con nosotros. ¿Usted tiene algún problema con el tubo de escape o con el silenciador de su vehículo? Entonces vaya a Silencar. Ellos le darán la mejor solución a su problema. Silencar, todo para su auto. En la 10 Oriente, 7 y 8 Sur. Atención con esto, no me gustó mucho, pero habrá que hacerle caso a los estudios, ya que uno de ellos reveló que las mujeres chilenas son más infieles cuando los hombres ven fútbol. Cuidado con los que ven mucho fútbol, ¿eh? Esto según Second Love, la red social para personas comprometidas que buscan una relación paralela, realizó un análisis de sus visitantes. Entre los hechos a destacar, se pudo observar un crecimiento del 15% en la participación de mujeres chilenas dentro de su plataforma en el último trimestre. Según cifras, gran parte de las interacciones sucedieron coincidentemente en los mismos horarios en que se disputaban los partidos del torneo nacional y la Copa Sudamericana, con lo que puede concluir que las féminas prefirieron no acompañar a sus parejas viendo la televisión y se animaron a una aventura online. Otro dato a recalcar es el rango de edad de las mujeres. El porcentaje se concentra entre los 35 y los 50 años. Esto puede responder a que la mayoría de las mujeres, cierto, de esa edad ya tienen sus hijos en etapa escolar y así empiezan a ganar un poquito más de libertad, además de la necesidad de aumentar su autoestima y la creencia de que las redes sociales, esto minimiza, cierto, el miedo de las personas al rechazo en una cita a ciegas. Así que cuidado, amigo mío, usted que es bueno para el fútbol, no se descuide, que de lo contrario la mujer no mirará para el lado, pero sí a la pantalla. ¡Ah!

sin remedio si lo dejas ir. Y no hay por qué perderlo, dejemos de mentir. Está acabando el tiempo lentamente. La última media hora de nuestro espacio, de este lunes 31, seguimos acompañándoles a todos ustedes en el 92.3 FM y 970 MT, fantástica. Vamos a ir un poquito de actualidad, hoy no vamos a tener espectáculo, sí vamos a tener un poco de actualidad, y actualidad, cierto, de nuestra región del Maule, con el caso que ha estremecido a todo el país, a toda la región y en especial a la comuna de Molina, cierto. Hablamos de la muerte lamentable de el papá de Ángel, digo, cierto. Y bueno, se ha hablado mucho sobre esto, se ha hablado mucho sobre la muerte de Ángel, del cómo fue, qué era lo que pasaba en su entorno, todo eso. Pero hoy el papá de Ángel habló con el matinal de televisión, ¿cierto? No había hablado con los medios de comunicación. Sí habló con este canal hoy por la mañana, en donde trató de explicar un poco cuál era la sensación que estaba viviendo, qué era lo que pasaba, y trató también de desmentir algunas acusaciones y algunos comentarios de gente que incluso los indica a él como responsable y de que también está implicado en esto. Ah, él trata de esclarecer un poquito esto, y es por lo mismo que tomó contacto con él, y él aprovechó esa instancia hoy por la mañana para cierto, para conversar sobre este tema y para explicarle a la gente lo lamentable de esta situación y cómo lo está pasando él y todo el entorno. De hecho, dentro de sus declaraciones, él habla que está totalmente sorprendido. Jamás imaginó que su pareja de 2 años y medio haría esto. Y que, de hecho, dice que como los vecinos que la abrazaron y que estuvieron con ella no se dieron cuenta de lo mentirosa que era. Nosotros nos preguntamos cómo él, que era su pareja y que convivía con ella, no se dio cuenta. Estas son algunas de las declaraciones que dio a Chilevisión hoy por la mañana el papá de Ángel, tras la lamentable muerte de este pequeñito de 4 años. Cosas que habían pasado, que ahora lamentablemente hay personas que dicen que habían visto algo, que no querían hablar porque no se quieren meter en una relación. Entonces, pero hay antecedentes que ustedes tienen, que son reales, y otros que no. Mira, para serte honesto, entre estos días yo no he visto televisión. Ya, no he visto televisión, no he visto nada de lo que es respecto a los medios, porque han hablado un montón de tonteras, producto de lo que hablaron los medios, sin saber, por especulaciones, como digo, de vecinos o de gente que ni siquiera me conoce. Hablan que de mí, por ejemplo, que yo sabía que yo llegué el día miércoles de mi trabajo, todo eso, y eso llega al motivo, y no sé, estoy en una casa, llega, atiendan la casa, en la cual estoy con mis hijos, Claro. Entonces, tú llegaste el domingo, Freddy, a tu casa, ¿no? Yo llegué el domingo en la madrugada. Uno como padre o como madre, cuando llega a una casa a esa hora, yo no sé si ustedes se levantan a sus niños para poder verlos, no sé. Mira, yo creo que así sorprendido, es como todos ustedes están, todo Chile está. Me imagino. Hay familiares muy directos, por eso es un tema, es complicado, es difícil de entender, porque hay familiares que yo he conversado, me han pedido un millón de disculpas, porque el momento que yo me encontraba trabajando, ellos también iban a la casa. Obvio. Y veían a los niños, y veían a todo, y era todo amor, todo estaba bien. Y el ángel, el pequeño ángel estaba bien también con todo. Estaba bien, sí, todo lo veía. Todo lo veía. Por eso, sí, a familiares les causó rareza ya después cuando empezaron a preguntar entre esos días que no estaba, yo me encontraba trabajando. Entonces, era como, no sé, para todo normal. ¿Tú crees que era normal? No entiendo a una mujer, en este caso, que horas antes de poder decir dónde está el cuerpo de mi hijo, que abraza y se pone a llorar tan desconsolada y dice que vamos a encontrar a nuestro angelito. Esas son las declaraciones entonces del papá del pequeño Ángel, fallecido, cierto, de 4 años, ya conocido por todos, lamentablemente asesinado por su madrastra. Declaraciones que dio hoy por la mañana al matinal de Televisión y que quisimos compartir con ustedes para poder también saber las palabras y lo que está sintiendo este padre tras esto lamentable. Muchos decían que el papá también podría haber estado implicado, porque cómo no se iba a dar cuenta, pero claro, el hombre trabaja para afuera y llegó justamente ese domingo en la madrugada y tal como lo dicen las declaraciones, fue a la pieza, se asomó y solamente vio un bulto en la cama y pensó que estaba su hijo durmiendo y se quedó tranquilo. Esta mujer fue tan astuta que hasta eso hizo. Y él se fue a acostar temprano y ya luego el día lunes se desencadena, ¿cierto?, toda esta tremenda tragedia, ¿cierto?, esta desaparición con este lamentable resultado, ¿cierto?, de el niño Ángel fallecido tras, ¿cierto?, en las manos de su madrastra. Pues lamentable. Noticias que están en desarrollo, porque se van a seguir conociendo más datos sobre lo que ha ocurrido en Molina. Se va a seguir conociendo más datos sobre la investigación que ya está iniciada, ¿cierto? 70 días se investigará para ver qué es lo que pasa con este caso en Molina, en donde hasta el momento la única imputada es la madrastra, quien le habría dado muerte, ¿cierto? Y habría amenazado incluso también a su hijo mayor para ayudarle a hacer desaparecer el cuerpo de este niño. Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, bailando, bailando, bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila, y tu boca con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más.

Señoras y señores, ya nos vamos. Viene Luis Ortiz para acompañarle con la segunda parte de la tarde fantástica. Cuídense, que estén muy, pero muy bien. Nos encontramos mañana martes 1 de septiembre acá en Fantástica. Chao, chao.